cruza mi sangre ante tus ojos. Puse mi sangre ante tus ojos. Tú eres mi amor. Alegría de la vida. Alegría de mis sueños. Eres tú, amor. Eres tú. ¿Quién escribe bellas poesías en campos del amor? Es como regar bajo la lluvia rosas, rosas sin amor. Tú, amada mía, tú, amada mía, eres mi corazón. Cantaré a la esperanza, cantaré a la esperanza, donde vive el amor. Oh, amor. ¿Quién escribe bellas poesías en los campos del amor? Es como regar bajo la lluvia jardines de rosas sin amor. Puse mi sangre ante ti. Puse mi sangre ante tus ojos, porque eres tú, gitana. Gitana de mi corazón, con tus ojos de esmeralda. Tú me das mi alegría. Tú, gitana, en mis sueños, eres tú que me haces temblar. Oh, amor, gitana, amor.